Manta roja, avivando mis voces, dibujando los roces del acuario nocturno. Adiós de algas, de tu lecho marino, solo sé supervivo por tu manto rojo. Olvidado de vivir, un inesperado lapsus. Capaz llegué sola hasta donde voy. Marea una y otra vez. Olvidado de vivir, un inesperado lapsus. Capaz llegué sola hasta donde voy. Regreso a tu marea una y otra vez. Si te encontrarás,